Seguimos en el aire de Enredando las Mañanas para meternos ahora en la columna de cine. Lo tenemos a Sebastián Russo del otro lado del teléfono. A ver qué nos trae hola, Seba. Te damos la bienvenida acá al programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Sí, buen día. ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Muy bien, muy bien. Bueno. Aquí escuchándolos y, bueno, presentando en esta oportunidad una película. En realidad que se entrama con otras películas, que me interesaría al menos plantear eso, que se estrenó ayer en la cartelera argentina, como es La Muralla Criolla. La Muralla Criolla, una película de Sebastián Díaz, que es un documental, podríamos decir, con algunos interesantes trabajos sobre la imagen, incluso en términos, si quiere, de animación y demás, que da cuenta de un suceso, por demás, curioso, interesante, trágico, de la historia nacional, o de la prehistoria nacional, podríamos decir, como es la Zanja de Alsina, una propuesta estatal del siglo XIX, una suerte de alucinación estatal del siglo XIX, que fue la instancia previa a la también trágica y así denominada campaña del desierto. Uh-huh. La Muralla Criolla justamente trata de dar cuenta de aquel suceso, ¿no? La construcción de la Zanja de Alsina, que fue una propuesta del presidente entonces, Nicolás Avellaneda, a Adolfo Alsina, ministro de Guerra, que de hecho, bueno, para decir, al morir Alsina asume como ministro de Guerra Roca y cambia la estrategia de la Zanja de Alsina a la campaña del desierto, digo, así como ciertas enunciaciones históricas, metafóricas, que también sería interesante pensar. Y la Zanja de Alsina, concretamente, tenía la propuesta de hacer una zanja, literal, un pozo, a lo largo de 700 kilómetros, que iba del sur de Córdoba hasta una población cercana a Bahía Blanca. 700 kilómetros de zanja, o sea, una megalomanía estatal del siglo XIX, de hecho, según dicen algunos historiadores que están allí retratados en este documental, como Marcelo Balco, o el mismo, incluso Osvaldo Bayer, aparece como la obra estatal más grande del siglo XIX, incluso en términos, de vuelta, en su propia alucinación, de hecho no se llega a concretar, no solamente por la muerte de Alsina, sino porque tampoco se pudo realizar en términos fácticos, y se hicieron 370 kilómetros, así mismo, de zanja, una verdadera locura, y lo que, digo, para terminar, al menos como la primera descripción de la propuesta de la película, la zanja estaba también vinculada, como propuesta estatal, a la fundación de cinco pueblos, que de hecho, bueno, son los cinco pueblos que recorre esta película, que son, bueno, de hecho, Trenquelauquen, Guaminí, Carué, Puan y San Mauricio. Y con elaboración de fortines cada 5 kilómetros. Una especie de enorme y alucinada propuesta que tiene como principio también de tensión interesante con la así llamada campaña del desierto, la evidenciación, en este caso a través de la zanja, de la frontera. Es decir, de hecho Marcelo Balco en la película va a hablar de esto. La Zanja de Alsina tenía en toda su alucinación, asimismo, la expresión fáctica concreta de una división. Es decir, allí el conflicto, el otro, lo otro, se evidenciaba fácticamente en el territorio, ¿no? Algo que la campaña del desierto, incluso en su propia enunciación, ¿no?, en términos de desierto, invisibilizaba al otro. El otro directamente estaba borrado de la propia enunciación, es decir, no había nada, ¿no?, en ese territorio, había desierto, así dicho. Y por tanto, digamos, efectivamente, sabemos, ¿no?, la trágica historia argentina no lo expresa cada vez, la invisibilización del otro en la lengua es el prolegómeno de la eliminación del otro fácticamente, digamos, ¿no? Así que allí hay algo también interesante para poder pensar en esta película, ciertas formas de enunciación política y ciertas formas también en términos, en este caso, lingüísticos, digamos, ¿no? La zanja y el desierto, así como dos formas topológicas que también tienen su correlato político político-estético, ¿no? Esta película, La Muralla Criolla, como decía, da cuenta de este evento, de este proyecto, que de hecho fue capitaneado, digamos, por un francés, Alfred Ebelot, ¿no? Que tiene de hecho lleva un diario de viaje que luego se publica en Francia llamado Los Relatos de la Frontera, que incluso dialoga con lo que va a ser también el escriba de Roca, que es Estanislao Ceballos. Hay también ahí toda una cuestión también de escrituras interesantes para pensar también los militares políticos escribas de la época, ¿no? Pensemos también en Sarmiento, por supuesto. Uh-huh. Que dan cuenta obviamente también de en su propia escritura las formas, digamos, de división y tajante que constituía obviamente la civilización y la barbarie. Pero una película que, digo, además de estar dando cuenta de esta cuestión, incluso por diferentes historiadores, como decía Marcelo Balco, Waldo Bayer, e incluso historiadores locales, eso es muy interesante, porque de hecho entrevistan a Pantarrieu e Iriart, que son los dos directores de los Museos del Desierto, así mm-hmm. se llaman, uno en Carué y otro en Guaminí. Pero digo, además de eso, lo que hacen es también construir toda una visualidad, digamos, de ilustraciones animadas, ¿no? Animaciones, que le dan un carácter, por un lado, interesante, por otro lado, no hay un gran juego con animación, sino más bien son animaciones más o menos realistas, casi dibujitos animados, casi también para los niños, parecería, ilustrado para los niños, pero lo más interesante que creo yo tiene es la recuperación de la voz de aquellos contendientes, también más o menos ficcionalizado, ¿no? En lectura de cartas, tanto de los caciques Namuncurá como del propio Ebelot. Entonces es una película que, por eso decía inicialmente, es un documental, digamos, en estas caracterizaciones que nunca ayuda mucho, ¿no? Decir documental o ficción, y sobre todo en nuestra contemporaneidad de tantos cruces estéticos, ¿no? En términos de cine, ¿no? Donde la ficción se carga de zonas documentales y viceversa. Un documental más o menos clásico en un punto, con entrevistas y demás, un muy buen trabajo de imagen y demás, pero después tiene esta otra zona, me parece más interesante, de cierta fabulación, de cierto juego ficcionalizado, ¿no? De escuchar la voz, en este caso, de Namuncurá, ¿no? Quizás un poco impostado, ¿no? Hay una voz así un poco enfática que uno le podría causar algún tipo de dificultad, digo, en esa recepción, sobre todo por la idea de un cliché. Pero allí se mete una zona interesante, que es la idea de recuperar esa voz, ¿no? Que también se podría vincular a una película que se estrenó, no sé si el año pasado o hace 2 años, de Alejandro Fernández Moján, que se llamó Damiana. No sé si la han podido ver o han conocido sobre ella. No. Bueno, Damiana Okrishi, una película de Alejandro Fernández Moján, muy interesante, que justamente en su propia en su propio título, que se llama Damiana / Okrishi, ¿no? Que son las dos formas en las cuales se nombró a una chiquita que fue capturada en el norte argentino, luego dada a diferentes tipos de investigaciones científicas, incluso su cuerpo o parte de su cuerpo fue luego llevado a Alemania, entonces una instancia obviamente del fin del siglo XIX de positivismo evolucionista aberrante para nuestra contemporaneidad, sin duda, pero que en la película de Moján también se da esta cuestión de poder pensar en la voz, digamos, efectivamente, las formas de la enunciación, evidenciando también en esa forma de enunciación el conflicto, digamos, ¿no? El conflicto obviamente político, social y económico, que sin duda queda aquí también expresado en la película La Muralla Criolla, que significó la zanja del Sina y obviamente luego la conquista del desierto, ¿no? En ese sentido es una película que es bastante interesante para poder recuperar esa historia no tan contada, opacada luego por la así llamada campaña del desierto, pero que por otro lado también, como queda expresado en la película, no hubo podría haber pasado lo que pasó, digamos, no podría haber pasado, digamos, o sucedido el genocidio que luego Roca y sus soldados llevaron adelante, sin la Zanja del Sina. Bueno, la Zanja del Sina fue una, si se quiere, puesta en territorio, un avance sobre la frontera y una fortificación de toda la frontera que luego fue utilizada con la inclusión de los Remington por repetición, que queda muy muy claro también allí el momento en el cual ese conflicto con el indio, así llamado, toma un rumbo distinto, ¿no? La aparición del Remington por repetición, que fue lo que de hecho pide Roca, ¿no? Eso queda muy claro en la película. Yo no quiero plata para hacer una zanja, sino quiero plata para comprar Remington, y finaliza para siempre el conflicto con el indio, cosa que efectivamente sabemos que no pasa, porque obviamente aquella masacre sigue volviendo, ¿no? Y sobre todo también en territorio patagónico, digo, pensemos obviamente el conflicto por las tierras, hoy por hoy también en el sur argentino. Así que bueno, quería traer esta recomendación. Hola, perdona que te cortes. No, sí. Te habla Vidal. Hablabas del Remington. Me viene a la cabeza una película en la que también aparece esta temática histórica de la zanja, que no sé si la viste, no sé si la vieron las compañeras. Se llama Jauja, es una película de Lisandro Alonso de hace 3 años o así, en la que interpretaba Viggo Mortensen, creo recordar. Sí, exacto. Bueno, genial, digo, la referencia. Escuchemos muy bajo, por otro lado. Si se podría llegar a subir un poquito el retorno. Sí, a ver, ahora me escuchas mejor. Ahí un poco mejor, sí. Sí, perfecta la referencia, porque en Jauja, que hasta ahora, si no me equivoco, es la última película de Lisandro Alonso. Sí, yo creo que sí. Se entromete, o en tal caso la Zanja del Sina es parte del propio derrotero de Viggo Mortensen detrás de su hija capturada también por el indio. Sí, es una, ¿no?, historia de western, ¿no? Pareciera, sí, como un western extraño. Exacto, sí. Bueno, pero es interesante porque allí Viggo Mortensen, en medio de ese momento histórico, estamos hablando de 1870, 1880, el territorio bonaerense, también es extranjero, ¿sí? Que se entromete en un territorio, digo, extranjero, de forma casi literal, digamos, en esa extranjería, en la cual, si él, yéndose de su propio... de su propio fortín, digamos, de su propia toldería, se encuentra con una zona de lo ominoso, digamos, ¿no? Salir al desierto, salir al desierto patagónico, del desierto del sur de la provincia de Buenos Aires, se empieza a encontrar con zonas de cierta incluso alucinación, que eso también me parece muy interesante, la película de Alonso, Jauja, que creo que uno podría decir expresa otro costado, otro matiz de esta historia de la Zanja del Sina, que es la de la alucinación, ¿no? Cómo poder pensar también la historia argentina a través de esos escenarios alucinatorios, que también lo fueron, digo, ¿no? Porque efectivamente son propuestas alucinatorias estatales, y en el caso de Alonso, esa zona, digamos, el de Alonso obviamente no es histórico en términos, uno si no conoce la historia de la Zanja del Sina, con la de Alonso no se informa al respecto, pero sí entra en, si se quiere, cierto espíritu de la época, ¿no? Del vínculo entre en este caso Europa y sus diferentes dispersiones de aventureros que intentan correr ciertas fronteras y buscar incluso sus propios réditos, y también ese vínculo con la constitución de un Estado bajo esa lógica también, ¿no? Y también, disculpame, pensaba en una película, en realidad, dos otras películas, una de los años 80 que se llamó La Película del Rey, la película de Carlos Sorín, el que luego se va a hacer famoso por Historias Mínimas y demás. Es una película que justamente da cuenta del rey de la Patagonia, el autoproclamado rey de la Araucanía, un francés llamado Orly Antoine, que en el año 1860, incluso hay un texto de Cristian Ferrer, sociólogo argentino, en su libro Cabezas de Tormenta, que es un libro sobre anarquía, anarquismo, mejor dicho, todas interrogaciones sobre esas vinculaciones políticas, incluso del siglo XIX, se entremete en la historia de Orly Antoine, que en el 1860 se autodeclara rey de la Araucanía, y va a decir Ferrer, con cierto ambiguo y tímido apoyo de los caciques indígenas. Entonces, hay una especie de zona también de influencias y de fronteras más bien difusa, ¿no? Un francés, más o menos loco, como estaba Orly Antoine, teje un tipo de pacto extraño con los caciques indígenas en 1860, o sea, estamos a 20 años de la conquista del desierto, y se declara rey de la Araucanía, que queda, eso queda expresado en la película del Rey, de Carlos Sorín, una película quizás para mí, a mi gusto, lo más interesante que ha hecho Carlos Sorín. Y también no podemos dejar de vincularlo con Sama, de Lucrecia Martel, ¿no? Donde, en este caso, no en el sur, sino en el norte argentino, también se configura toda esa zona de política y locura, de poder y locura, digamos, ¿no? Y de alucinaciones, digamos, ¿no? Donde efectivamente, no sé si han podido verla o lo han podido conversar. Sí, yo vi Zama y no podía dejar de acordarme de, sobre todo la segunda parte, la parte de, en la que él inicia el viaje, no podía dejar de venir, no paraba de venirme a la cabeza el Jauja, la verdad. Bueno, exacto. Sí, me ha pasado lo mismo, compañero, me ha pasado lo mismo, exactamente. Y es interesante, porque allí son formas de pensar la historia argentina, que se escapan, digamos, de cierta forma más tradicional, digo, pensando ya en cine, quizás donde Muralla Criolla está un poco más vinculada a ciertas formas más tradicionales, documentales, ¿no? De documentar una historia, pero con estos otros elementos que estaba planteando, dentro de los cuales, de vuelta, si decimos ficción y documental como fronteras difusas, aquí también en La Muralla Criolla aparece esa propuesta de cierta difusión, que por otro lado es parte también de una difusión donde histórica, donde las fronteras no fueron zanjas donde de un lado estaba la civilización y de otro lado estaba la barbarie, de un lado estaba el pasado arcaico, como va a decir Balco, y otro lado está el progreso civilizatorio, sino que son zonas absolutamente de contaminación, son zonas donde la mezcla, el mestizaje predominó, digamos, ¿no? La nación argentina se funda en ese mestizaje, por más que luego las élites intenten borrar ese momento fundacional, ¿no? Y intenten pensar una Argentina blanca, efectivamente la Argentina se funda en esa ida y vuelta, digamos, donde un francés loco con pactos con caciques se conforma como rey, o también en el norte con Sama, también donde delegados, digamos, españoles ante problemas internos, digamos, de política interna, toma una aventura alucinada donde se encuentra con tribus de ciegos o indios rojos, digo, una zona muy interesante, digamos, también para dar cuenta de estos vínculos, no del todo expresados, a menos desde la antropología, de la historia, de las ciencias sociales, digamos, entre historia y fabulación, digamos, ¿no? Y el cine me parece que se permite ese movimiento. Bueno, Sebastián, me pasaría toda la mañana hablando con vos. Da un programa entero, tiene que volver sí. Faena acá al aire. Tiene que volver Faena, el grito ominoso, así, bueno. Bueno, Seba, hablamos en 15 días ahí con Juan para darle continuidad a la columna. Así será, un placer. Un abrazo. Igualmente. Pasaba Sebastián Russo, entonces, con una gran columna de cine y con un montón de películas que tenemos pendientes para ver, para poder seguir charlando. Nos vamos de este bloque y volvemos en un ratito para irnos a Uruguay a charlar sobre el primer encuentro de mujeres que está iniciando ahora en un ratito nomás allá.